Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Hola, muy buenas noches. Hoy miércoles 19 de abril estamos en el cuarto programa de Vida Digna Radio. Yo soy Claudia Caballero y está conmigo Iván Fernández. Extrañamos el día de hoy a Andrea Rodríguez, que nos acompaña generalmente en la locución, pero estamos Iván y yo pues muy entusiastas del tema de hoy, Iván. Pues sí, un saludo, buenas noches a todos, a todas las que nos están escuchando. Y en efecto, el día de hoy vamos a hablar de un tema que sin el cual no se puede pensar la vida digna, y es la alimentación, ¿no? El día de hoy tenemos varias voces, varias opiniones sobre este tema. Tenemos también varias cápsulas de los colaboradores de este programa y tenemos entrevistas también. Aquí la compañera Claudia hizo una muy buena entrevista a Jorge Veraza y vamos a escucharla en un momento más. El programa está muy interesante. Una hora es poco para hablar de este tema. Pero también pueden consultar nuestros programas anteriores en la página vida-digna.org.mx/multitrueque. Ahí pueden encontrar los tres programas anteriores de Decrecimiento, Comunidad, Vida Digna. Y pueden también escribirnos por Facebook. Tenemos una página de Facebook que se llama Vida Digna Radio. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. The first revolution. Y bueno, como comentamos, vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la alimentación, un tema que sin duda es de vital importancia cuando hablamos de la construcción de una vida digna. Es importante reflexionar qué es lo que estamos consumiendo para alimentarnos, y bueno, para eso tendremos varias voces. Aquí también están acompañándonos la compañera Emma y Fernando, que en cualquier momento, por favor, arrebaten la palabra. Pues vamos a empezar hablando de la industria alimentaria, de cómo es que comer es algo tan natural, tan básico, lo hacemos todos los días. Pensamos que comer tendría que darnos salud, la energía suficiente para vivir, y sin embargo estamos en una civilización donde comer resulta peligroso. Eso no cabe en la cabeza, pero resulta que sí, que todo lo que estamos comiendo, más que nutrirnos, nos está envenenando. Y eso es algo sumamente difícil de entender, pero que vamos a irlo esbozando en esta primera parte del programa. Pues sin más, nos vamos a escuchar esta colaboración, esta producción que hizo nuestra compañera Andrea Rodríguez. Ella nos va a hablar sobre la industrialización. ¿A qué le abrimos la boca? El feminismo ha dejado en nuestra memoria y corazones una bonita consigna que vale la pena usar como mirilla de manera cotidiana. Lo personal es político. Esto nos lleva a pensar que todo lo que acontece en nuestra individualidad, cuerpo y emociones está conectado con un todo en el que vivimos y nos desenvolvemos. Hemos aprendido así a politizar la violencia que sufrimos, a politizar nuestras emociones, a politizar nuestras relaciones, pero es necesario también politizar lo que comemos. Si una de cada 7 personas en el mundo no tiene acceso apropiado a la comida, entonces ¿qué carajo nos metemos en la boca? Como su nombre lo indica, la industria alimentaria es aquella rama encargada de la elaboración, transformación, conservación y envasado de alimentos para el consumo humano. ¿Pero se puede hablar de la industria alimentaria en general? No. Es necesario ponerle nombre y apellido. La industria alimentaria capitalista. ¡Tarán! Si bien la revolución industrial comenzó con subordinar el proceso de trabajo formalmente, la actual industria capitalista ha subordinado también el proceso de consumo realmente. Esto quiere decir que se ha metido hasta la cocina de nuestras casitas para mover los hilos de sus títeres chatarra, a través de sus objetos fetiches favoritos, como lo son la carne, la leche y el azúcar. La industria alimentaria ha buscado idiotizar a la población a partir de empobrecer su sistema de capacidades y necesidades, además de contribuir crecientemente a la actual crisis ambiental con un gasto desmedido de agua para dicha producción. Tan solo como dato, la producción de un kilogramo de carne de res genera un gasto de 15.300 litros de agua, además de que el 80% de la agricultura moderna y el 70% de la pesca van directito a alimentar reses, puercos y pollos. Controlan lo que comemos. Una persona pobremente alimentada rara vez puede relacionarse consciente y objetivamente con su entorno. Como bien lo decía San Marx, no lo saben, pero lo hacen. O peor aún, no lo saben, pero lo piensan. Vamos por el mundo cual zombies comiendo cuánto pastelito, refresquito y taquito se nos atraviesan en el camino de nuestra vida tan agitada en este monstruo rosa llamado Ciudad de México. Pensamos en helado y pasteles cuando nos sentimos tristes y deprimidas. Aunque nuestro estómago nos marque un letrero de cerrado por hoy, vemos un anuncio y queremos comer, comer, comer. Pero rara vez nos hemos vuelto conscientes de que el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína y ¡pras! Cuando nos damos cuenta, estamos metidas en el mundo de las dietas, patrocinado por la Coca-Cola Verde y por Sport City para vara la mensualidad, que no hacen más que decirte, es tu responsabilidad. ¡Ey! ¡Más fuerza de voluntad! ¡Quema tus calorías con ejercicio! Les tengo noticias. Ni quemando todas las calorías consumidas en este market capitalista vamos a evitar la obesidad que el destino nos depara. Sí, las dietas también las inventó la industria alimentaria. Dieron a luz a uno de los más grandes engaños, los productos light, que no hacen más que seguir empobreciendo y dañando nuestro organismo. Azúcar y sustitutos, carne producida en pésimas condiciones, leche y queso de dudosa procedencia. Michelle en el Oxxo y cafecito en el Seven. La dictadura del capital nos impone un abanico muy amplio de posibilidades. Hay de todos los colores y sabores. Politizar nuestra alimentación nos revela el secreto de que el capital se crea y recrea. No importa si queremos comer sano, integral, orgánico, vegetariano, vegano. ¿Qué creen? El capitalismo lo tiene. La diferencia está en que no deja de producir estas cosas en la misma lógica productivista y acumulativa de siempre. En la misma lógica de muerte. Alimentándonos así, alimentamos el capital. Así que la próxima vez que salgas a comer, querida o querido radioescucha, pregúntate: ¿qué carajos me estoy metiendo a la boca? Hay gente que no puede ver más allá, que razonan de una forma anal. De copa y sofá, tu mente no da para más. Hay una historia que te voy a contar sobre una gran multinacional. ¿Dónde acudes tú a colaborar de forma muy habitual? A la vida tribal, Amazonas es su granja industrial de gran sufrimiento animal. Todo consiste en darle muy buen sabor a la mierda que vas a tragar. La televisión y un payaso cabrón se mofan de la realidad. Y el monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Y está en Somalia, ya tiene. Vox Populi. Pues estamos preguntándole a la banda, a los compañeros, compañeras, ¿qué es lo que come generalmente? ¿Qué es lo que consume en las tiendas, en los mercados? ¿Qué cree que deberíamos consumir para llevar una vida más sana y tener una vida digna? Bueno, hay diferentes tipos de alimentos, carnes, mariscos, pescados, frutas, sobre todo, verdura, quesos, café. Eso es lo que consumimos para alimentarnos. Y pues en el autoservicio es o refresco, café o alguna hamburguesa, comida rápida. Definitivamente verduras, fruta y algo de cárnicos, ¿no? Sobre todo pollo, que es el que menos daño hace. Regularmente pues uno va comiendo lo que está más a la mano, lo que es más práctico y lo que es más fácil de preparación. Si sales de tu casa, vas a trabajar, sales de trabajar, vas a tu casa, pues a lo mejor en el camino te encuentras desde la vendedora ambulante que vende desde jugo hasta quien te puede vender galletas, el sándwich ya preparado, unos taquitos, un sope, una gordita de chicharrón, ¿no? Pues así, pensando en mi alimentación, ya en concreto, pues trato de tener proteínas, algo verde, ¿no? Verduras, pepinos, fruta, café todos los días, y pan. En las mañanas busco comer avena, cereales, amaranto, frutas secas, agua, buscar frutas, verduras, cereales, quesos, de preferencia frescos, panela, Oaxaca, cottage, de vez en cuando algo de pescado, carne, atún. Pues ensalada, verdura, carne, pollo, galletas también. Consumo muchos lácteos, consumo carne de blanca, lo que son pollos, pechuga de pavo y me gustan mucho las tortillas de integrales, el pan integral de caja. ¿Qué consumimos? Pues fruta, un poco de fruta de la que esté en estación, con cereal o yogur, jugo, cuando vengo y lo compro aquí en la calle más bien. Y ya sea quesadillas o huevos estrellados, ¿no? Y en la tarde, pues tratamos de comer pollo. Casi no comemos carne, pero sí pollito, nuggets de pollo, de pescado. Y en la noche, pues lo que estamos merendando, o sea, la familia, porque somos tres integrantes, pues es un vaso de leche con un amaranto, ya sea con un amaranto o a veces compramos pan y comemos pan. Y eso es todo lo que consumimos, ¿no? Vox Populi. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. Hola a todos, soy Fernando, muy buenas noches. Con la reflexión y hasta con el horror de descubrir cómo la industria alimentaria se ha convertido en un monstruo peligrosísimo que por sobre todas las cosas, en su afán por conseguir más y más ganancias cada vez, pues ha convertido a la alimentación en mercancía y en nuestra necesidad de alimentarnos y que estamos ocupados todo el tiempo, ¿no? En muchísimas actividades. Entonces, pues vamos a escuchar. A continuación los invitamos a escuchar la entrevista que hizo la compañera Claudia Caballero a Jorge Veraza. Él es investigador y profesor de la UNAM y de la UAM, economista, maestro y doctor en estudios latinoamericanos. Y la pertinencia de invitarlo este día al programa es por un texto que coordina, un libro que se llama Los peligros de comer en el capitalismo. En este libro, el cual por cierto recomendamos, analiza algunos aspectos, algunos alimentos de esta dieta moderna, de esta dieta industrializada y las enfermedades que están asociadas a este consumo. Los invitamos a escuchar esta entrevista, esta primera parte de la entrevista a Jorge Veras. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. The first revolution. ¿Qué significaría una alimentación para una vida digna? Y para eso queremos entender cómo es que alimentarnos tiene más peligros en este sistema que beneficios. Sí, como bien dices, los seres humanos en la actualidad nos vemos atacados multilateralmente por todos los objetos de consumo que están a disposición en los diferentes mercados de tipo normal y que son proporcionados por la industria capitalista en sus diversas ramas. Una cosa es la necesidad natural de comer y como tradicionalmente se venía satisfaciendo, y otra cosa muy distinta es esta necesidad transformada en negocio por las diferentes empresas nacionales y transnacionales de la agroindustria. Al convertirse los alimentos en mercancía, en primer lugar, el capital para venderlos, comercializarlos, obtener ganancias, durante mucho tiempo respetó el valor de uso, las costumbres, los usos que la gente tenía para consumir esos alimentos. Entonces, son alimentos buenos, simplemente convertidos en mercancías y producidos por obreros que son explotados. Uh-huh. Es decir, uh-huh, aquí el daño está no en el alimento, sino en la explotación al obrero. Pero con el desarrollo capitalista, esto no fue suficiente. La ambición, el afán de ganancias, las crisis fueron presionando a que los múltiples y diversos capitales no tuvieran suficiente con las ganancias dadas o normales. Entonces empiezan a meterse en el costo, en detrimento de la calidad del alimento. Posteriormente, esto se convierte en nuevas formas de tecnología. Con estas nuevas tecnologías se va a producir alimentos más baratos, con mayor productividad y con menor calidad. Luego, no solamente menor calidad, sino incluso una calidad negativa. Vamos a decir, son valores de uso nocivos. No son solamente valores de uso pobres en nutrientes, ¿no?, sino son valores de uso que tienen ingredientes que causan daño a la salud. Siempre va a ir prevaleciendo mayormente las necesidades del capital y no las necesidades del consumidor, etc. ¿Tú crees que sería posible que existiera una industria alimentaria, pero no nociva para el humano? La industria humana no tiene por qué ser nociva, se ha convertido en nociva. Uh-huh. ¿Eh? Por ejemplo, cosas que se conocen como ingeniería biológica, ¿no?, o como la producción de miso. Esto es una producción industrial humana, de tipo artesanal, pero hay industria humana. El alimento no se lo deja tal y como naturalmente sale de la tierra, y sin embargo es un alimento que hace mucho bien a la salud. Vamos a decir, no necesariamente la razón humana vuelta a instrumento se convierte en algo nocivo. ¿Crees que exista, además de la lógica económica de la máxima ganancia, además de eso, crees que haya una lógica de control social a través de la alimentación? Primero, hay dimensiones psicológicas puestas en juego. La publicidad lanza una serie de mensajes y estos tienen implicaciones en las personas, en los niños, etcétera, para un consumo nocivo. También se da una alteración de la fisiología humana. Con los valores de uso nocivos, el organismo tiene que interactuar y interactúa creando un nuevo equilibrio, pero es un equilibrio vicioso. Alguien que se vuelve drogadicto mete algo nocivo en su organismo, pero su organismo intenta continuamente restablecer el equilibrio, tanto volviendo a consumir la droga como no se da cuenta del drogadicto, pero su organismo le pide otra serie de ingredientes alimenticios que más o menos equilibran lo que se ingirió o lo que se inyectó, etcétera, ¿no? Como grandes cantidades de carne, como grandes cantidades de azúcar, que equilibrarían la droga que consumió. El organismo intentará restablecer la vida ante el ataque. Y entonces intentará establecer un equilibrio, pero es un equilibrio nocivo. Entonces se establece una forma de control social que que uno queda atado a la necesidad de consumir, consumir y consumir cada vez más cosas nocivas, ¿no? La propia dinámica se convierte en un control social. Es una dominación mediante, una dominación fisiológica de las gentes, ¿no? Y esto tiene implicaciones luego para su propia mente. La dominación fisiológica luego genera un tipo de emocionalidad, y yo siempre pido Coca-Cola y cosas totalmente desequilibradas. Mi equilibrio se hace con esos desequilibrios, ¿eh? Claro que es un desequilibrio, un equilibrio que apunta a enfermedad, a cáncer, a diabetes. Claro, son cuerpos que están equilibrados hacia la degradación. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. Después de haber escuchado la primer parte de la entrevista que nuestra compañera Claudia le realizó a Jorge Braza, vamos a escuchar el material que preparó nuestra compañera Emma Villanueva, en donde se habla de todos estos aditivos que se incluyen en los productos que esta dieta moderna de la que habla la entrevista de Braza incluyen. Vayamos a escuchar. Aditivos alimentarios. Los aditivos son sustancias que se añaden a los alimentos para mejorar su textura, sabor o apariencia, conservarlos por más tiempo o modificar sus características naturales. La industria alimentaria ha desarrollado innumerables aditivos artificiales que le permiten diseñar sus productos de tal manera que parezcan algo que no son, como lo explica Mark Schatzker en su libro El efecto Dorito. Algunos de los aditivos más utilizados en la industria alimentaria y que te recomiendo evitar debido a sus efectos dañinos son el jarabe de maíz de alta fructosa, las grasas trans, el aspartame, el glutamato monosódico y los colorantes artificiales. Estos aditivos, además, no cumplen ninguna función nutritiva. El jarabe de maíz de alta fructosa es un endulzante que no se encuentra en la naturaleza y es más dañino incluso que el azúcar. Este producto es empleado en refrescos, repostería industrializada y demás alimentos procesados porque es más barato y estable que el azúcar. Por lo tanto, los alimentos preparados con él tienen una vida de estante más larga. Además, no genera la misma sensación de satisfacción que el azúcar, lo que nos lleva a consumir más. Metabólicamente, la composición química del jarabe de maíz de alta fructosa incrementa los triglicéridos más que la misma cantidad de azúcar, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, una dieta alta en este producto puede atrofiar la habilidad del cuerpo para aprovechar minerales como el calcio, el cromo y el fósforo, esenciales para el metabolismo de la glucosa y las grasas y necesarios para tener huesos saludables. Numerosas investigaciones apuntan a que este producto es uno de los causantes de la epidemia de obesidad, especialmente infantil. Un problema grave en relación con este aditivo es que no solo la comida obviamente chatarra lo contiene, sino que también se encuentra en alimentos que se promueven como nutritivos y saludables, como el yogurt, los jugos envasados y las barritas de granola. Las grasas hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas o trans, se llaman así por el proceso químico al que son sometidas. Hidrogenar aceites como el de maíz o soya tiene ventajas económicas para las empresas, pues la grasa hidrogenada resiste temperaturas más altas, no se arrancia tan fácilmente y le da a los productos una vida de estante más larga. Estas grasas elevan el colesterol malo en la sangre y disminuyen el bueno, debilitan el sistema inmunológico, interfieren con el funcionamiento de las células nerviosas y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de distintos tipos de cáncer, entre ellos el de colon, y de diabetes. Las excitotoxinas son aditivos alimentarios como el aspartame y el glutamato monosódico que pueden alterar la química del cerebro. Se ha demostrado que estos químicos pueden dañar las mitocondrias de las células cerebrales y romper el equilibrio de la actividad de los neurotransmisores. se ha vinculado el consumo de estas sustancias al desarrollo de distintos padecimientos neurológicos como la enfermedad de Parkinson, convulsiones, Alzheimer y autismo. Según Russell Blaylock, autor del libro Excitotoxinas, el sabor que mata, debido a la rapidez del crecimiento de sus cerebros, los niños podrían ser 4 veces más vulnerables a estas sustancias que los adultos. Algunos niños y adultos son tan sensibles a estos químicos que pueden experimentar dolores de cabeza severos y cambios en el estado de ánimo en cuanto consumen alimentos que los contienen. A veces esto se manifiesta con sensación de ansiedad o falta de capacidad para concentrarse, 2 estados mentales que generalmente no relacionamos con nuestra alimentación. Estos aditivos se consideran particularmente peligrosos por las afectaciones a largo plazo que producen, especialmente cuando se consumen de forma cotidiana durante periodos prolongados. Cuando veas un alimento que presume de ser bajo en azúcar o no contenerla, lee bien la lista de ingredientes. Es muy probable que contenga aspartame. Finalmente, evita cualquier alimento en cuyos ingredientes se enliste algún colorante que tenga un número, como rojo 40, azul 1, amarillo 5, etc. Muchas de estas sustancias provocan alergias cuyo origen resulta difícil de identificar y, por lo tanto, de tratar. También se ha demostrado que son culpables de tumores de la tiroides, el cerebro y la vejiga, y causan daño irreversible a los cromosomas. Prácticamente todos los alimentos que contienen alguno o varios de los aditivos mencionados son altamente procesados y tienen un bajo valor nutritivo. Ten cuidado y no te dejes llevar por las leyendas que anuncian que un producto es natural o saludable, pues estas aseveraciones no están reguladas y suelen ser engañosas. Si te acostumbras a leer la lista de ingredientes y dejas de comer los productos que contienen estos aditivos, estarás librándote hasta del 99% de la chatarra que actualmente podrías estar consumiendo. Compartió para ustedes Emma Villanueva. Qué espeluznante esto que nos comenta Emma y que de lo cual habla también Jorge Veraza. O sea, ¿qué comemos? ¿Salchichas? No. ¿Cornflakes? No, gracias. ¿Leche? No. Pero las alternativas también que hay, ¿no? O sea, tú vas a una tienda, la tienda de la esquina, vas a una tienda cualquiera que sea que tenemos en las ciudades, y cuáles son las alternativas que tenemos, justamente eso, ¿no? Productos industrializados en su mayoría y con estos aditivos que bien nos comenta Emma, que también ahí nos comentaba Emma fuera de programa, que vamos haciendo como un cóctel de químicos, ¿no? Es decir, el colorante de un producto más el saborizante de otro más el conservador de otro, entonces el consumo que tenemos de estos aditivos, de estos químicos, es también impresionante, ¿no? Un consumo cotidiano, un consumo diario, que sin duda va afectando también nuestra salud. Sí, y la afectación a nuestra salud y que hasta pareciera que la enfermedad que eso conlleva se vuelve también en una industrialización de la salud y todo un negocio de farmacéuticas, de la privatización de la salud o de hospitales privados que son carísimos, por ejemplo. ¿Y qué alternativas, como bien decías, reales tenemos, ¿no? Que sí son alternativas porque nos llenan de spots de televisión, de radio y de medios impresos en donde nos dicen aliméntate sano, la misma Coca-Cola que nos dice haz 30 minutos de ejercicio al día, en donde nos dicen compra el pan integral Bimbo, que tal vez, bueno, no son alternativas, más bien no son alternativas. Pues superemos el espanto y vayamos a las alternativas. Y para eso vamos... Pues antes de pasar a las alternativas, los invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que realizaste, Claudia, a Jorge Veraza. Habla un poco de alternativas también y de lo colectivo, ¿no? Justamente. Mm-hmm. Vamos a escuchar qué nos dice Jorge Veraza. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. ¿Crees que es factible hoy aspirar a una alimentación que no sea consumista, que no sea capitalista o incluso que no sea mercancía? Es posible que un pequeño grupo de gentes se restrinjan al autoconsumo, no entren al mercado capitalista, ni siquiera consuman mercancías y tengan una alimentación sana. Estas islas son muy favorables, o sea, no porque no sean benéficas para toda la sociedad o no porque no impliquen la transformación de toda la transformación política y económica de toda la sociedad, no porque no involucren una revolución, desvalorarlas. Son islas, islas liberadas de químicos, de transgénicos, son lugares en donde la salud en cierta medida puede crecer, ¿no? Entonces son la posibilidad de que estas personas también psicológicamente estén equilibradas e intelectualmente sean desarrolladas y políticamente sean también personas que tengan el corazón bien puesto y sean humanistas y quieran un mundo mejor. Realmente ha sido una inquietud clave para nosotros el que no se vuelva solo un privilegio o una élite la que pueda consumir alimentos sanos. Conforme la industria alimentaria se convierte en más nociva por el desarrollo de tecnologías capitalistas nocivas, entonces eso obliga a que las gentes se defiendan también a nivel de pueblo, a nivel de masas, a nivel de clases sociales enteras y no solamente de pequeñas élites, ¿no? Es un tema parecido o si quieres derivado de cómo es la lucha por el salario, ¿no? Es una lucha obligada. Dentro del sistema te pagan mejor, pero no destruyes el sistema, ¿verdad? Bueno, pues intentemos comer mejor, aunque no se destruya el sistema. Sí, pero si no se destruye nuestra vida, ¿sí? Y hay que obtener mejor salario. Pero así el capitalismo va a estar funcionando perfeccionado. Sí, pero si no, se mueren mis hijos de hambre, ¿no? Es una lucha obligada y generalizada. Y va a ir creciendo cada vez más poco a poco. Claro, hay de por medio frenos psicológicos de la gente y también frenos de hábito, ¿verdad? Y que son no solamente hábitos, sino son frenos químicos, porque mediante la dominación fisiológica, mediante valores de uso nocivos, se establecen nuevos equilibrios químicos y entonces el cuerpo se desarraiga difícilmente de eso. Entonces no quiere comer bien la persona, no solamente la están matando, sino que ella, sino pero es que esa comida es la que me gusta. Poco a poco los grados de letalidad, los grados de dolor, de sufrimiento que tiene la gente por ese motivo, empiezan a hacer que también su conciencia amanezca, ¿eh? Y entonces digan, no, hay que luchar por esto, hay que mejorar la comida. Ah, ellos también están luchando, y entonces empieza a crecer, y se vuelve no de élite, sino de un problema del pueblo. El pueblo defiende su vida comiendo bien. Tú, en términos de alimentación, ¿cómo le haces? Pues mira, yo hace como en 78 descubrí por casualidad la comida macrobiótica, ¿no? Y yo estaba joven, estaba haciendo mi tesis de licenciatura, terminándola, y empecé a tener distintas enfermedades crónicas. Había ido a un oculista, había ido a... Luego encontré, no, pues este es un tema de conjunto, voy a un homeópata, ¿no? Y así, hasta que de pronto en esa preocupación, ¿no?, me encuentro la comida macrobiótica que dice que la alimentación cura. ¿Y crees que esa opción de vida puede ser individual o más bien si tiene que ser en común con otras personas? Mira, puede ser individual, pero es más difícil, ¿eh? Porque colectivamente te repartes las tareas por la complementariedad de necesidades, por la cooperación en el trabajo requerido para la labor de gestión de la necesidad de una persona, ¿no? Otras también participan en esa gestión y tú participas en las de otros. Entonces, también se nota químicamente la correspondencia social, ¿no? El hecho comunitario tiene un reflejo en las múltiples componentes energéticos y químicos del alimento y esos mismos ingredientes y la diversidad de alimentos que requieres para satisfacer sus diversas necesidades, hay un espejeo, ¿no? Entre una comida sana y que también tu vida social sea sana, es decir, comunitaria, no aislada, sola, frustrada, atomizada, que es otro de los efectos del capitalismo. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. Pues lo que nos dice Jorge Veraza de que es más difícil hacerlo individualmente es muy cierto. Lo ideal sería tener una comunidad de la cual nos apoyemos para transitar hacia una mejor alimentación y para poder conseguir comida pues más sana. Y un ejemplo muy interesante son las experiencias de Multitrueque que están justamente caminando en este sentido. El Multitrueque Michuca y la Casa de las Ávilas dentro de la Ciudad de México. Estas son experiencias en donde participan muchos prosumidores que tienen proyectos, en donde están también reflexionando y elaborando formas distintas de producir alimentos, salud, higiene, etc. Vamos con una cápsula que elaboraron Iván y Fernando, en donde entrevistan a muchos de estos prosumidores y nos comparten los proyectos que ellos están realizando para una alimentación en esta comunidad y donde nos ofrecen una gran variedad de alternativas que estoy segura se les va a hacer agua a la boca. Granola, hortalizas, miel, café, cosas deliciosas y además muy nutritivas. Hoy en día vemos en la Ciudad de México diferentes experiencias de personas organizándose en colectivos para resolver la necesidad de alimentarse desde otra lógica, al margen de consumir los productos chatarra que el sistema capitalista ofrece, generando espacios en donde se producen alimentos sanos, de manera autogestiva y con respeto al medio ambiente, construyendo a su vez relaciones sociales distintas entre las personas que participan como consumidores y productores, es decir, prosumidores y prosumidoras. Los prosumidores producen para la comunidad a la vez que consumen lo que la comunidad produce y se produce lo que se necesita. Ejemplo de ello es la experiencia de Feria Multitrueque Michuca y Feria Multitrueque Casa de las Ávilas, en donde prosumidoras y prosumidores ofertan e intercambian mensualmente alimentos y otros productos. Les invitamos a escuchar algunas voces de prosumidoras que participan en estos espacios. Xochicalinteotl surge por esta necesidad de consumir mejores cosas, de hacer consciente nuestro consumo. Empezamos a ver cómo los productos industrializados tienen procesos pues muy desconocidos para la gente que lo consume. O sea, tú te comes una cápsula que no sabes ni quién la produjo, ni cómo se produjo, ni con qué ingredientes, ni de dónde provienen. Entonces, pues desde ahí empieza como la cosquillita de decir, yo no quiero imaginarme qué estoy comiendo, quiero saber qué estoy comiendo. Y entonces, pues yo creo que desde ahí, ¿no? Desde saber que es un producto transgénico, saber que lo tienes en la esquina, en la mera tienda de tu casa, empieza a preocuparnos como familia qué rayos les vamos a dar de comer a nuestro hijo, que no sean como imaginación, ¿no? Yo me imagino que esto es un alimento sano, o te comes una lechuga que está regada con aguas negras, pues ya no es un alimento sano. Entonces, al ponernos en cuestionamiento esto de los alimentos, pues empezamos a cuestionarnos prácticamente todo, ¿no? Aquí traemos la hortaliza orgánica, es jitomate, lechuga, acelga, apio, a veces calabaza si es de temporada, jitomate. Otra práctica de vida y entonces producen de manera diferente el café de manera orgánica, y la miel de manera más agroecológica, ¿no? Entonces, yo por mi vínculo con ellos me ofrezco para distribuir sus productos, traerlo a estos compañeros prosumidores como una manera de vincular al productor con el prosumidor, con el que transforma la materia prima, con el que transforma los productos de la tierra para satisfacer necesidades. Y entonces los productos básicos que traigo son miel y café. También traigo chocolate. Entonces son los tres productos principales que hoy traigo a compartir con mis compañeros prosumidores. Multitrueque son lechugas y también traemos aguacate. Quería dar aquí algo que les sirviera a todos, o sea, que fuera pues funcional. Y aprendí a hacer un buen de cosas para compartir aquí en este espacio, y hasta que llegó pues algo que me llenó totalmente y de lo que estuve segura que era algo que siempre iba a necesitarse, ¿no? El alimento y pues algunas plantas, algunas hortalizas. Tenemos que ocupar de satisfacer otro tipo de necesidades muy básicas. Entonces la alimentación es una de esas, y entonces ese fue el sentido un poco de empezar a ofrecer pastas acá, pensar que los compas se puedan llevar un producto mío que en determinado momento les resuelva la necesidad básica de una comida, y que puedan sacar del refri un paquetito que muy en corto les provea. Es un alimento nutritivo y rico, para mí muy delicioso. En general lo que más traemos son conservas, ya sea mermeladas de distintos tipos, berenjenas en conserva o patés. También hacemos chimichurri, hummus, cosas de bollería o de galletas. Nuestra idea es esta, tratamos de trabajar con, cuando podemos, productos orgánicos. Cuando no tenemos orgánicos, tratar que sean lo más saludables posibles. No usamos, por supuesto, ningún tipo de conservante. También a veces se cae en cierta cosa, como decir, bueno, ¿cómo sano? Pero pensamos que se puede comer sano, pero comer rico, para no tener que ir al súper y comprar cualquier porquería, ¿no? Ando en bici por todas partes y la verdad es que muchos de los productos que hay en el mercado no me satisfacen por muchas razones, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a hacer mi granola. Y con esa misma historia también empecé a hacer barritas de granola. Y lo mismo pasó con la botana, porque pues yo entro a las tiendas y veo la gama de cosas que hay ahí, los productos de botana embolsada y súper chatarra. Y yo decía, yo tengo hambre, no quiero comerme eso, que no me alimenta. Y entonces, bueno, nuestros productos son como, buscamos que sean alimentos como, pues, de contenido nutritivo, ¿no? Que te quite el hambre, que te permita llegar a la hora de la comida, porque muchos son botanas, colaciones, ¿no? Amaranto con chocolate, las barritas, la botana, cosas así. Creo que hay una carencia de buenos productos sin conservadores en el mercado y sin colorantes y sin todas esas cosas, ¿no? También hacemos pasta integral por lo mismo, ¿no? Es, de repente la pasta que consigues allá afuera, pues, es pura harina blanca y conservadores, ¿no? Entonces, pues, mejor hacer algo que sabemos, pues, que te va a nutrir un poco más, que hay muchas necesidades en ese sentido básicas que se cubren con mishuja. Aquí hay mermeladas, hay miel, hay muchas cosas que sí. Me encanta llegar con mis bolsas llenas de unas cosas e irme con mis bolsas llenas, pero de mi mandado, ¿no? Para más información, consulta la página vida-mediodigna.org.mx y el Facebook de Feria Multitrueque Casa de las Sábilas. Dentro de las opciones, escuchemos ahora a la compañera Flor, que nos habla de la alimentación en la milpa. La milpa concebida como un policultivo, es decir, no está siembra industrializada de maíz y de otras especies, sino este ecosistema que se forma en torno a esta forma tradicional de sembrar. Esta milpa que nos da múltiples alimentos, de los cuales nos va a hablar la compañera Flor a continuación. La milpa, que es una forma de cultivo ancestral es una manera de optimizar el terreno, los nutrientes. Está, bueno, está el maíz, que es el cultivo básico de la milpa. Una milpa sin maíz no es milpa, pero la milpa siempre se acompaña de otros recursos, de otros seres, y esos seres se ayudan entre sí. Está el frijol, que en muchos lugares se ha sustituido por el haba. El frijol, el haba, las leguminosas acompañan al maíz porque les da, el maíz le da sostén al frijol, a las leguminosas, pero el frijol le da nitrógeno, entonces la tierra no se desgasta. Es algo muy brillante. Luego está la calabaza, que es otro cultivo típico de la milpa, pero la milpa no es eso nada más. En la milpa cabe cualquier especie, cualquier ser que esté alrededor del lugar donde se está cultivando. Y si hay plantas que en otros lados se le llamarían malezas, que se llena de quelites, de plantas medicinales, de plantas que la cubren, que la cuidan, que la protegen, como los magueyes o los nopales, de árboles frutales, árboles también medicinales, árboles que dan sombra, o sea, convive con los habitantes naturales del lugar. Tú ves las calabazas, los chayotes, los chilacayotes, o sea, una calabaza, te puedes comer la calabaza, te puedes comer las pepitas, te puedes comer el fruto ya más seco, cuando crece más, lo puedes hacer en otro tipo de guisados, en dulce. Puedes comerte las flores, puedes comerte las guías, o sea, las hojitas, te puedes comer absolutamente todo. Todo es comestible de la calabaza. Un chayote, te dan una mata, muchísimos chayotes, y también se come la raíz, que además es muy sabrosa, que sabe como a papa, se comen también las guías, se come el chayote, o sea, y así te puedo decir, el chile... te da muchos elementos nutritivos, tiene más vitamina C que las naranjas, o sea, hay muchas cosas que no sabemos. Dentro del Distrito Federal se sigue habiendo productores de milpas. Hay zonas rurales como Xochimilco, Milpa Alta, Coajimalpa, Magdalena Contreras, y todavía hay cultivo, y todavía cultivan en milpa. No es tan difícil, pero sí hemos perdido la costumbre de comer este tipo de alimentos. Pero también te digo, es complicado porque mucha gente ya no sabe cómo se cocinan las flores de maguey. Si las ve, no sabe ni qué son, ni cómo se cocinan. Mucha gente cree que es alimentación pobre comerse un taco de frijoles. Cuando te digo, tiene todos los aminoácidos esenciales, y si le pones una salsita o unos quelites, o ya es una alimentación completa, no necesitarías más. Y además es muy barata, y además es algo que nos gusta a todos nos gusta un taquito de frijoles. O sea, el maíz, además, bueno, tiene la nixtamalización, le da un aporte nutricional increíble al maíz que en otros países no conocen. Al agregarle sales minerales como cal, cenizas, etcétera, otro tipo de sales, tequesquite, ayuda a que se optimice, que rinda más, tenga una consistencia más suave, más fácil de digerir, pero además le da niacina, que es un aporte que es muy necesario para la alimentación y que muchas veces con esa carencia de esta vitamina, del complejo B, puede haber problemas muy fuertes de salud. Que sí tendríamos que acercarnos a recuperar la forma ancestral de comer. No es algo romántico, no es algo de folclore, es algo de necesidad. Si recuperáramos terrenos para poder cultivar la milpa, realmente haríamos economía solidaria, realmente haríamos ecología. Además es sabrosísima la comida de la milpa, es algo delicioso, ¿no? Put the fork down, put the knife down, put the spoon up, revolution, no bloodshed, no destruction. If you want peace, just follow the instruction. Each and all, get the meatballs out your mouth. The industry knocked you down, let's go another round. And this time, if we stay healthy and all that, refuse to give up, the enemy falls flat. Actually, it's all simple, stop eating animals. All from the flesh to the crap and the cannibals. We're getting dragged through the school of blind teachers. And that's why we need the shield of nine secrets. Open your eyes, don't you see where it leads? Or you're gonna face the truth or flee the field. Skip the piece of meat that needs a meal of peace. Join the spoon revolution and quit the evil deeds. Do it now, come on, why do it later? Things are messed up, we gotta change our behavior. So instead of exploiting Mother Nature, elevate your consciousness to the plane of dedication. Put the fork down, put the knife down, put the spoon up, revolution. No bloodshed, no destruction. If you want peace, just follow the instruction. Living beings in cages, fed up on GMO diets. All of madness, but we don't need no riots. We simply need to know what not to eat. Especially three things, eggs, fish and meat. So get that off of your plate as soon as possible and move on. You removed another obstacle, get out of ignorance. You don't know what it's all about. You would puke if you entered the slaughterhouse. Most meat eaters would not be able to kill. They don't see the whole picture, which is crazy and ill. They just go to the store and pick it from the shelf, only caring for the pleasure of themselves and kids starving. The grains are exported to the west, destruction of the rainforest. So take part in the revolution three times daily and follow in the footsteps of Paramahansa. Put the fork down, put the knife down, put the spoon up, revolution. No bloodshed, no destruction. If you want peace, just follow the instruction. We'll conquer all evil. Podría comer muchísima más gente si esos granos, en vez de darse a los animales para producir un kilo de carne, se los dieran a las personas en forma de granos. Uh-huh. O sea, y vamos, ya estamos aquí platicando con la compañera Emma mientras estaba esta rola, y justo estábamos hablando de la industria de la carne también, ¿no? Que va muy ligado a una colaboración que nuestro compañero Alex nos mandó. Pero cuéntanos un poco, estábamos hablando de la industria de la carne. Así es, pues de entrada existe un mito en cuanto a la cantidad de proteína que los seres humanos tenemos que consumir. Está comprobado que todo mundo prácticamente consumimos por lo menos el doble de la cantidad de proteína que realmente necesitamos. Y también está comprobado que podemos obtener la proteína que necesitamos para vivir de manera saludable nada más de alimentos vegetales, combinando adecuadamente, por ejemplo, los cereales con las leguminosas, o distintos cereales entre sí, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo como feminista, una cosa que me preocupa como muchísimo es esta cuestión de la opresión del género femenino y del sexo femenino. Y en ese caso, el consumir leche y lácteos y consumir huevos también es parte de la opresión del género femenino, porque quienes producen la leche y quienes producen los huevos son las hembras de las especies. Entonces, son las hembras las que son una vez más esclavizadas, violentadas, incluso violadas, para que sigan produciendo leche y sigan produciendo huevos para el consumo de los seres humanos, que además no necesitamos, ningún mamífero necesita consumir lácteos más allá de pasada la etapa de la lactancia, ¿no? Pues esto nos da pie a las recomendaciones que nuestro compañero Bagalex nos da de comida vegana en la Ciudad de México. Vamos a escuchar estas recomendaciones. Te presentamos una guía de rinconcitos vegetarianos que aún no han sido devorados por el monstruo rosado llamado CDMX, que dentro de su proceso de gentrificación encarece todo lo que toca. Para ti que eres un ciudadano terrenal que no vas a pagar 150 pesos por comer digna y saludablemente, te presentamos algunas opciones para comer. Al norte de la ciudad tenemos el vegetariano Lindavista, que con un promedio de 75 pesos te ofrece un menú vegetariano de buen nivel en Avenida Politécnico Nacional 1848, cerca del Metrobús Lindavista o del Metro Indios Verdes. Más abajito en el centro tenemos por lo menos 4 opciones vegetarianas. Restaurante vegetariano Motolinía. Motolinía número 31, primer piso. Centro histórico, con los desayunos desde 48 pesos y la comida alrededor de 80 pesos, gran barra de ensaladas y un par de mesas en el balcón bastante entretenida. También en el centro, en el número 15 de la Plaza San Juan, muy cerca del Metro San Juan de Letrán, encontramamos a la queridísima Punto Gozadera, un espacio feminista y autogestivo que ofrece un rico menú vegetariano por solo 60 pesos. Y bueno, qué decir de las ricas tlayudas que puedes saborear ahí. También puedes encontrar una variedad de cervezas artesanales y varios productos de cooperativas. Lo mejor, puedes pagar la mitad de tu cuenta con monedas comunitarias como la Michuca. Y bueno, qué mejor lugar para un vegetariano que en la calle Madero. Sí, porque para los que no lo sabían, Francisco Madero era vegetariano. Sí, Hitler también. Pero bueno, en la calle de Madero, número 56, encontramos un vegetariano que por 80 pesos en promedio te ofrece una comida completa. Y dicen por ahí que si vas, tienes que probar los tacos dorados de requesón. Un poco más abajo, ubicado en la colonia obrera, encontramos al entrañable Cocobeg, la mesa obrera. En la calle de Torquemada, número 76, cerca del metro Chabacano, que con espíritu colectivo y solidario te ofrece un menú vasto por solo 50 pesos. Sí. Aunque no incluye postre, siempre tienen ricas opciones integrales y veganas que puedes escoger al final de tu comida. Y mucha variedad de productos de cooperativas que ahí se venden. Vale la pena también para ver los murales que de manera solidaria han realizado diversos artistas. Al surponiente tenemos una gran opción, el Jardín Interior. En la calle de José María Velasco, número 63, cerca del Metrobús José María Velasco o del Metro Barranca del Muerto, por 75 pesos te ofrece un rico menú, un ambiente lleno de vegetación y tranquilidad, con una tienda naturista súper surtida y a precios razonables. Más al poniente, cerca del Metro Juanacatlán, en la calle de Tiburcio Montiel, número 11850, encontramos el Templo de Krishna y Comedor Vegetariano, que por 70 pesos en promedio te ofrece un rico pan, unas somosas deliciosas y un ambiente plácido y espiritual que a veces se necesita en esta ciudad. Un poquito más al sur, sobre Avenida Cuauhtémoc, 841, también en la Narvarte, encontramos Pimienta Gorda, que aunque tiene poco tiempo, ofrece una gran variedad de platillos, como hamburguesas vegetarianas que no le piden nada a las de carne. También en los lunes ofrecen el menú al 2x1 y puedes ir acompañado de tu perro sin problemas, ya que tienen una política amistosa con los animales. En la calle de Eugenia, 1562, en la Narvarte, cerca de Metro Eugenia, también tenemos al legendario Gol Taco, que con más de 10 años es sin duda uno de los pioneros en el ámbito vegetariano. Un menú rico por 75 pesos es lo que ofrece, y una variedad de productos naturistas que van desde lácteos, panes, hasta champús y jabones. También al suroriente tenemos el Paraíso Vegetariano, Atletas número 3, Colonia Country Club, a un lado del CNA, cerca del Metro General Anaya, que por un costo de 75 pesos encuentras un restaurante con buen espacio, buen ambiente y buen sazón. Más al sur, en Coyoacán, encontramos Vegetaco, en Carrillo Puerto número 65. Es una gran opción entre sazón y precio. Además que ofrecen un kefir, que es un café sin cafeína, a base de higo, endulzado con piloncillo, que es muy bueno. Ahora también tienen una sucursal en Miguel Ángel de Quevedo, 1152, muy cerca de Metro Tasqueña. Ahora que si quieres algo más barato, te puedes acercar al Ocupa Che, a espaldas de la Biblioteca Central, dentro de CU, que ofrecen un menú completo por tan solo 30 pesos. Por tan solo 30 pesos. Lo cual es una opción muy buena cuando no tienes mucho bar. Hasta aquí nuestras opciones de comedores vegetarianos. Ahora que si andas de antojo, también existen buenas opciones. Pandemonium, antojería vegana, en la calle Orizaba 83, en la colonia Roma, ofrecen una gran variedad de jochos veganos. Pero, ¿quieres un taquito? Por Siempre Vegana Taquería, en la calle de Manzanillo, muy cerca del Metrobús Sonora, te ofrece una gran variedad de tacos. Mi preferido, el Big Tlacuache, con quesos veganos. No venden refresco, pero tienen dos opciones de agua de sabor, que es refil, y es gratis si llegas en bicicleta. Pero, ¿quieres una torta? Gatorta Antojería. En la calle de Puebla, número 182, podrás encontrar una gran variedad de tortas veganas. Y para tomar también tienen agua de sabores. Y con solo 50 pesos puedes salir comido de ahí. No quiero salir de casa. Bueno, en ese caso existe Bike and Food, comida vegana para llevar, con menús súper variados y con mucho sazón. Con paquetes que van desde los 75 pesos la comida hasta los 700 pesos por 15 comidas, que incluyen tus toppers, por aquello de no seguir usando desechables. Así que no tienes pretexto. Aquí nuestra recomendación para que te alimentes saludable y dignamente en la ciudad del monstruo, Rosado. Pues no queremos finalizar este programa sin que se vayan con la curiosidad de saber más sobre este tema, porque realmente hay una gran cantidad de información que nos puede ayudar a ir encontrando caminos para una alimentación mejor. Entonces, tenemos varias recomendaciones de libros y de películas. Uno de los libros recomendados es El dilema del omnívoro, de Michel Pollan. Y Rius ha abordado también este tema en distintos libros. Uno muy bueno se llama La basura que comemos. También les recomendamos El efecto Dorito, de Mark Schatzker. Y bueno, si lo suyo no es tanto la lectura y prefieren ver un documental, una película, pues también pueden ver King Korn, Super Engórdame, Fast Food Nation, que son documentales que abordan la problemática de la industria alimentaria. Pero también un documental que nos puede animar a comer mejor de una manera convivial, comunitaria, es el documental Cómo Cocinar Tu Vida, que habla un poco de la elaboración del pan desde una manera artesanal y sana. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. The first revolution without a drop of blood. Pues ya estamos despidiéndonos, ya estamos en el cierre. ¿Cómo ves, Emma? ¿Con qué cerramos? A mí no me gustaría despedirme sin pues invitarlos a recordar que la comida no es nada más algo con lo que nos alimentamos, como decía Claudia, para tener energía para las actividades cotidianas, sino recordar que la comida también es una herramienta con la que convivimos con las demás personas, una herramienta con la que nos conectamos con nuestras tradiciones, con la tierra misma, y además una fuente de placer. Pues invitarlas y invitarlos a deleitarnos otra vez pues con los aromas de las especias, con los colores de una ensalada preparada con una variedad de verduras, de flores, de frutos, de semillas, con las texturas, con los sabores de una comida bien preparada, y pues a volvernos a vincular con las demás personas a través de la comida. ¿Cómo ves, Fer? ¿Con qué cerramos? Me quedo con las reflexiones, con la invitación también a seguir explorando alternativas al margen de la chatarra que se nos da al alcance de la mano, con la invitación de seguir construyendo en comunidad maneras de cuidarnos, de hacer frente a esta manipulación constante de la que somos sujetos, y de seguir explorando hacia retomar nuestras prácticas más tradicionales y ancestrales. Entonces, bueno, con mucho gusto e invitarlos a que nos sigan escuchando. En 15 días nos encontramos nuevamente. Pues los invitamos a que la alimentación sea placer, sea juego, sea convivencia, sea afecto, sea política, sea desobediencia, sea una manera también de luchar por esta vida digna que queremos. Que cenen muy rico, les deseamos esta noche, y nos estamos viendo, como bien decías, Fer, dentro de 15 días. Y los invitamos este jueves 27 de abril a ver una película muy interesante que se llama El negocio de nacer, porque sí, ahora desde el nacimiento es un negocio. Y es un negocio muy lucrativo porque mueve más de $1 billón. Y los principales protagonistas son los hospitales y los doctores, que no están preocupados por la relación que existe entre la mamá y el bebé, sino por las ganancias. Y esto a través de los hospitales y las cesáreas, tratando a las mujeres y a los niños como verdaderas mercancías. Los esperamos para reflexionar sobre estos temas este jueves en Casa de los Amigos, en Ignacio Mariscal, número 132, Colonia Tabacalera, a 2 cuadras del Metro Revolución. Vida Digna Radio es un programa colaborativo que surge de la Feria Multitrueque, donde participan los prosumidores Emma Villanueva, Fernando Aguirre, Iván Fernández, Bagales, Tomás Calles, Andrea Rodríguez y Claudia Caballero. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz.